Para ver el vestido, posiblemente. ¿Sabes cómo te quiero decir? Porque, bueno, mira la otra, mira qué cara tiene de huevera, como decimos aquí. Pues para ver a lo mejor cómo era por detrás, yo qué sé, es que no tengo ni Claro, idea. con el pelo, con el Claro, con velo. la melena que ya tenía y yo qué Bueno, sé.